إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوتي عباد الله وأحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر على طاعته نسأله كذلك جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه أنا مسيح جزء كدقين يتي الله تبارك وتعالى يتور من الحمد ونو يتي لهور مكو يمر ين يتكم إن سيدك فكانكو نروى تيدو أرم دو نروى تيدو سكتير kanko ni rewete do wonde ka kammu rewete do wonde ka leydi sede ka kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kalamo suji o keene yirme ne makkanen ala majjinaw kalamo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o majjine nun dal makkongal ala wa o mo fewnude tori dan Allah tabaaraka wa ta'ala ne harti kata en pewal o tabin tinan e do pewal o holla en gonga o jabina en dum o holla en mere warti tan portagol arai torane da nelalan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sedi dan kandoni kalatinna ni do kado di na kandoni ardi do mo yeto tori ne Allah subhanahu wa taala bantu fi ma be kambe sahaba be ma be e kala arba ba ma be no eto nyenti ngol e jokki kagol lawol ma be ngol hamen da Allah tabaaraka wa taala ro ni leedi ni ngol wonde ka do leedi arai dun sedi mi salmina salmina ngol islam woni Allah subhanahu wa ta'ala deydu sittin de yirmeende makko nange barke je makkirini cikal makko ngal e dow moɗon tori ɗen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala moɗinirɗange ɗo oɗo nokku tawi ko sabu dewal waɗangol mo dewal tori ɗen mo yo laɓɓinan hen ɗum o waɗoya ɗum sabu naato gollen aljanna moɓiran ni kadi ko galle teddungal makko ni aljanna ñande darngal haray si ɗum feƴƴi wirme naati hen ko jeɗɗinta nge nde ɗo ñalande yawmul kamis e oɗo nokku e oɗo wat ko woni saabu andintinirgollen kaɗo dina men islam ko Allahu subahanahu wa taala wi andintin andintin gongol nafay gondi mbaɗen o wi andintin si tawi a yeehi andintin gongol nafay ara ko jokkitagol ɗum no woni ko fottintange ndeɗo ñalande eto andintinirgol si kaɗo dina islam ina jeeya eko suɓiɗen andintingol tawi ko min addaruri li culle muslimin wa muslima ina jeeya eko tawata feere wo ala ɗum woni daruri wonande kala julɗo gorko e julɗo sonnajo nde o etoto humpitagol andugol ɗeɗo mofte ardiɓe ɗeɗo mofte woni ɗo Allahu subahanahu wa ta'ala daari gite yurmende suɗi wattide e nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam teɓe wuuride e nelaɗo ɓe ɗetta e nelaɗo ɓe yettinana ɗeɗo mofte ko Allahu tabaraka wa taala tippini koñe ɗeɗo mofte ara sikke o ala ɓawo annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen fekkiɓe ko ahlu sunna wal jama'a ala ɓurɗo moƴƴude yiɗede ko Allahu tabaraka wa taala ha hewti sahabaɓe nelaɗo men alayhi salatu wassalam e nder ɓeɗo sahabaɓe nelaɗo kadi fo ina jeya e ko ɓura suɓeede maɓɓe hoore on fof woni Aboubacar Siddiq radiallahu anhu, hikkiti Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, hikkiti al-Khulafa'u al-Arba'a ala wajhihi al-umum, hikkiti ɗon al-Asharatu al-Mubashsharina bil-Janna, hikkiti ɗon Ahlu Badrin, hikkiti ɗon Ahlu Bay'ati Ridwan. نكرم قدر الترتيب أفضلية هذه الأمة بيد الله تبارك وتعالى هنا يدي بجيجون والكاواتا كلا يدي تيرو باون بيدو تيكي هرأي تيركو جوكي كبيدو يدي نوكو ودوم انك دي هبا تجيجون كالله تبارك وتعالى هرأي نو بيدو صحابة ملادون هيرين جل بكو ما تنهم تتو تيبين ونين صحابة هرأكو وربت Madul sahabaaɓe hara ko sonnaaɓe. Woni sahabaaɓe wona Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ɓeddiri ka deftere maɓɓe al-Isaba fi tamyiz as-sahaba ɓe maaki ko woni sahabaaɓe ko ulamaa mursal al-hadith fotti kon wonde makko kala on jibinaaɗo e zamanu nelaaɗo o wuuridi e nelaaɗo e ko ɓuri sellude kon hay si tawi ridda tori hakkunde gurdam makko ɗan e mayde makko nen kono si tawi ko islama ngo sakkititi maydude aɗa huwa sahabi ko ɗo taarif ɓuri moɓude arde ɓaawo maɓɓe ɓen kadi fof yonndinori ɗum ko wuuruɗo e zamanu nelaaɗo yiide nelaaɗo jaɓi diina ka ɓe addi kan maayiɗi kadi e kan diina ñannde maayi hay si tawi rutti tagolle islamu fitino kono si tawi o maayde islamum haray ko sahaabi alal kawli raaɓe haray ɗon e ɓeeɗo sahaabaaɓe no yirde niijide ɓurdi allahu tabaraka wa taala o wii wa rabbuka yahluku ma yasha wa yahtar ko kanko woni tagoowo kanko woni suɓotooɗo kala ko haafihi l umma noon kamɓe ɓe hittinitiiɓe moƴƴa sabu hiɓe anndi diina kan hittinaama fii mum wooyer ko fiiɓe hittinaawo ɓayri ko ɓeeɗoo ni ndaarol kanngal ka ndaaretee ɗon neɗɗo si peesa e hoore mum so moƴƴiima so ɓoylike tun ko ɓeeɗoo darnata yeeso makko ndaara wari noon ɓeeɗoo ɓe wuuri haa jooni men wii mi welaama ɓe mi accaniiɓe mi hokkiiɓe aljanna mo ɗaɓɓi yideede ka joomi men haranaa laawol ngol ɓe rewringol ara wannaa ko onno yidirte kallahu subhanahu wa taala idan ko ɗoo sikkara mo kooɓe salafu haadihi l umma dari toppitii mooɓi fii ɓeeɗoo sahaabaaɓe wata mulu fii ɓeeɗoo wata ɗaano fii ɓeeɗoo wata wirno e hakkille julɓe ɓen ɓe annda fiiɓe sijiri ara wanaa jeur ballon julɓe ɓen anndata wonaa tappooɓe ballon ɓe humpetee wonaa ɓe tawata annda diina wonaa jouoɓe théatre jama on humpetee anndi ta ngurdam mum hara ko ngurna sahaaba wari noon malasaf alchadide si tawii julɓe ɓen humpitike fii yimɓe meere ɓen humpitande timmunde ɓe majjaama fii yimɓe goonga ɓen majjande timmunde haray malal kara han ɓattortooɓe ɗan ɗo ngurna haray ko ɗum si tawii kara mo koɓɓe wano Imam Ibn Hajar al-Asqalani ɓe winndi deftere fi ngurna sahaaba ɓen tun ɓe winndini al-Isabatu fi tamyiz as-sahaaba fii wata fiiɓeeɗo wirno e haqqille julɓe ɓen ko wona noon kadi Imam Ibn al-Asir ɓe winndi wonde ɓe winndinde Asadul Ghaba fi maarifati sahaaba fii anndugol ɓeeɗo sahaabaaɓe nelaaɗo Imam Ibn Abdul Barri ɓe winndi wonde al-Istiaad fi maarifati asna'i sahaaba ɓeeɗo kadi tawi ko sahaabaaɓe tumɓari toon fiiwata innde ɓeeɗo majjir yimɓe ɓen Imamu Zahabi waɗi wonde innide siyaru min aalami nubala fiiwata innde ɓeeɗo e ngurdam ɓeeɗo majjir julɓe ɓen Imam Abu Hayyan al-Asfahani ɓe waɗi wonde ɓe innide huliyatul awliya wa tabakatul asfiya ɗum kadi tawi ko fii ngurdan sahaaba ɓen e arde jokki e sahaaba ɓen tun ɓe woolata fiiwata ɗum ɗo wirnano julɗo ko waɗi noon ko ɓeeɗo tun sa humpitike fii muɗum eto to da wawde wa mu wa anon tum mo irada de yindi dum ha imam ibn qanihin al baghdadi rahimahullah de yindi dasara dani na moja mo sahaba fada ko yindi te sahaba ken kon du dali yindir to na de yindirena bayri kambe be mogu e nder mayre sahaba be wulure e temedere e cappande joyi e jeetato goto fo e maɓɓe ɓe addan gurdam mum ɓe addana ɗum hadis goto ma ɗiɗi ma tati ko killiɗirde nelaɗo siyo laaɓane oɗo wuuri ɗi e nelaɗo hara kadi ko bi sanadin muttasilin ila rasulillah e ɗum si tawi ɓayda ɗuuɗali waɗuɗo no ɓe waɗiri no siyo o holle o wuuri ɗi e nelaɗo o addante hadis goto ma hadis ɗiɗi ma tati ma no pat no ne wori o holloma o ɗo wii mi jooɗi ha nelaɗo maji sa landamo on yiide e nelaɗo a piccitoto ɗum imam ibnu kani kamɓe ko ni ɓe waɗiri ɓe heɓi noon ɗum ɓe moɓi wulure temedere cappanɗe goo e ngeeta goto fo ɓe addana ɗum hadis ko ɗecci e nelaɗo mu basara tan ɓe sokki ha ɓe sakkiti wiide wo karn zamanu sahabaɓe nelaɗo ɓen ko lanni ko hitande temedere e hitande sappafiire sergu nelaɗo ɓe maaki ko sakkiti feƴƴinde sahabaɓe nelaɗo ɓen fof hara alayigol oɗo ma oɗo ma alda e keccitagol ko abou soufayla amir abou soufayla amir mun wafil allaydiyi ɓe wi ko on ɗo sakkiti feƴƴinde mina sahaba alal islam ɓe maaki la yasihu wala yuqbalu man idda'a sohbata bada abou soufayl bun amir nde on ɗon feƴƴini kala yuutuɗo ko sahabaɓe yimo wuuri o fene ɓe kaɗi pat ɓe nanndeti sahabaɓe moƴƴa kaɓe annda enen jooni ma al asaf alshadid ayiyay ɗo juurɗo mo tawtati juulɗe wuuriɗaɓe moƴƴiɓe ɓen suɓama sa yimo tun a nanngay mo ɓanna lanndoɗamo sahabaɓe nelaɗo sappo haraw anno sa nanndike mo ecceptu balon ɓurɓe yettude jooni men ɓurɓe wonde heeferaɓe dow leydi ndin ɓen zuwanoɓe ɓe ɓen fof o yeetoma goto fof o yeetoma nde jibina ko duuɓi jelu mari ko honde fukki tappuɗe ko feeji jelu tappani ko jelu marki ɗum haray mo hunji ɗum ɓuri faati a qur'an hara laɓari mo foyi ɗum ko alda e picce hay ko on kedi yetate hara mo anndi sa lanndikemo sahabaɓe nelaɗo rubbama hara al khulafaul arbaa o anna oɗo noon no fokki di maarigol haɓɓe tippinayi ka joomi men lande ko min jokkuno aduna ono woodi ko filloyo to nafata ɗum o ala idan ɗeɗo sahabaɓe sana wirnade haqqille men nde timaɓe sewu ko adi noon imam ibnu kani en ka mojamu sahaba ka mukaddima ɓe maaki malal sagore nden hino yer ko ɓe anndi ɓeɗo ɓe jokki ka ɓe rewnoɗon wo ɓe maaki malal men ngal ko maaya hen haa eto en enen e hoore men etoɗen wa'ugol wa sahaba ɓen no wa'uno noon hayti en wa'aali wa maɓɓe to nganndina gootum an taɓi nafse a waawa wawde wa sahabajo haa maaya hay so a wallini kala ko gollete alukiridewal a waawata ko waɗi noon afdaliya asbaqiya mo ɓe mari on goɗɗo goo heɓata ɗum haandi daggee a waata rewde joomi men haa fotaa wa'a baaba kristu awaata aalangal dewal ko ngal heɓete jooni noon ɓayri a waawata wawde wa maɓɓe kono eto wawgol no ɓe wa'uno noon awa o nganndinaani gootum ko ɗo siimoogoo to wii tashabbahu bisalihina in lam takunu mislahum fa inna tashabbaha bilkirami falahu ko wii ete wa'ugol wano moƴƴuɓe ɓen wa'unoo noon haysi on fotataa e maɓɓe ko adi noon malal ngal ko yer ko nanndintiimiɗaa e moƴƴuɓe ɓen woni buɗaangal idan imam ibnu kani ɓe maaki malal men ngal ko maa etoɗen haa wa'en wano sahaaba ɓen wa'unoo noon haysi en wa'aali wa maɓɓe ɓe maaki etoɓe rewɓe men ɓe jogi en ɓen wiyeteeɓe sonnaaɓe men ɓen etoɗen haa ɓe wa'a wano sonnaaɓe sahaaba ɓen wa'unoo noon haysi ɓe wa'aali wa sonnaaɓe sahaaba ɓen anndi ɗon kadi ko yiɗigoy fay ɓe potata ɓe yii etoɗen kadi cuuɗi men ɗi kaitte men den näke då wa wa tuli sahaba en wa unono etore non ti te gibin te ben der ti do tuli ben be wa a wa no ti te sahaba ben wa ai nono dei haray aduna ko dum ga dorbe in kunna ka sahaba wa nisauna ka nisa'i sahaba wa buyutuna ka buyuti sahaba wa abnauna ka abna'i sahaba aray ko dum manjere na haray boti ko ko manjere dum do ko woni o sanja ko ko ma joge den iran hande tu bilen go to den sahaba de nabadon alayhi salatu wassalam ye tere sa'd bin abi waqqas radiyallahu anhu wa arda mutawaka jonne ina sandi ti olu gol murna makoda sew jil tawahida kono hara enen ko sokol ken ko tinni gol hakki le en tunga na ja o kadi no wodano sala do ngam de honno wodi rano o ho ta dette mun wodi kono eta gol anda no wodu no mo nela do wonduno yiye tedo taadu bun abi waqatin sa'a ko andirta e makko ko dum dawa wadde dum ne jande kono hayatu hu kamila tan dawa wadde dum ne jande watare la yinte ko ali no pure makko den tu fadailu hu fakat la yakti jilka pure ko allah subhanahu wa ta'ala wada ni taadu bun abi waqatu kon awata joda de yota dum ne jande watare kimina ay batabe kono wi den nahnu nulakhis e falatum daragol e dow saksiya hadal insan man arada tawassu'a wa tatallu'a bi akthar fala yajidu maradi jani no wodi ti dum hara anara hala ban koy hara ko sala den andu den ngurnan o do sahaba do ko buri dimmu de ko sohol ten andu de si en nafi tor ngurnan dan hara na en andu tum ko man huwa fama fadailuhu tabusan de pura de na jokki de tu motirte wama jihaduhu li anna sahabata kulluhum kanu mujahidina fi sabilillah defo hari ko na fo kunobe wana amu nobe wana jodor nobe ni ayata no ne sahabate ara huwa sahabi sayyi jihaduhu etaren andude zamanu wafatihi وحينما توفي ومن الذي تولى الصلاة عليه وأين دفن في الحال كان لدن لو انك هاري يأتا كان لدي ما كفو فنسا فعلا ما نأكو في دهاري دان لدي جورن تفو في دهاري هاري بي سعد بن أبي وقاص هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الأمير أبو إسحاق القرشي المكي أحد الأسرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين الأولين وأحد من شهد بدر أو بدرا والحديبية وأحد ست أهل الشورى وهو أول من رمى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن مندها أسلم سعد ابن أبي وقاص بمعنى وهو ابن 17 سنة وعن سعيد بن المسيب سعيد سمعت سعدا يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت ولقد مكثت 7 ليال وإني لثلث الإسلام بريه سألان بكم منتار بن أبي وقاص خذوني تجري يمويه سعد بعد ما تنوي وقاص lenyongol ko Malik woni ko pati toro mabbe lenyongol ko Uhayb bin Abd Manaf jano ardinar ko tuudi tanere Islam imo jea e sappo de nelano ngalaje salatu wassalam yaltini rilatu gol al janna wa huwa hayyun yanda go hibe toli nelano de maki yadu qulu alaykumul an rajulun min ahli al janna fa dakhala sa'd tuna ridu nelano toli hanedi tema ci gorko nata joni ka won den do har ko jia do yim dal janna nata e al janna habbo den to sadu bona bi waqas na de yi don do na jia ko holli na la don wel ti mirimo bil janna Kemudian dan tapor. Kemudian kade aram tenati da kader Islam. Kemudian kade sawa no de jamana jihad di nelado di fu. Kemudian dan badrin wa Uhud wal Khandaq wal Hudaybiyah. Bal ko kanko urdi ti ma'arakatul Qadisiyya ngari ayyugul. Kanko kadu urdi ti baytul abiyat baytul sitra. Ngari ayyugul. Wohi wajah kade aram te natu deka Islam. Uli nyande o nati Islam. Hari nela ko kosato wundi. Wo bayro nati Islam. O uru no balte tati hai goto kautali kamere Islam. Kali hi mojea e tammo de deng leng nande. Engan li, ko nebudo yang bada gole nelado ka. Ita ebe nelama, kari woni tammo. Nelado uri di o ma acimo. O sino holanda ma fi nelado hare mandede. Tango ma ja fi nelado hare. Cekadi sauti non sarbu nabi waqas ko kau nelado. Janne ko nela don soli te hayni sa'd ibn aratu de ma shi hadha khali fal yurni mru'un khalahu de ma shi o ko kawan ni onon do ko mar do kawo yo hollam mo min no kawa subhanallah ya ase dum de yeni ka sai nela do man torai ni min hino do kawan kala mo mar do kawo yo hollam mo min no mo Tembayani lah. Ka, kada min sada ilihi. Di mana ku otammu ka Islam, wa inni la sulusul Islam. Ku wana nonji najia ibural, Sa'adibu Nabi Waqqas, radiyallahu anhu, wanda manilana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, betorani namu, yawuni jabinan sedo, ku otorato, Dung ko nyande Uhud. Nyande Uhud. Bayri takki ha takki. Sapo de houno de nelado den sadu bu nabi wakas na jeno ema de. Ko wawu no do pampa de. O pampi no ha nelado wel kanimo. Ke maki irni ya sadu kidaka abi wa ummi. Ko kanko tun e Zubairu bin al-Awwam hebi dun do e juda nelado sahaba sende fakuma de. لم يجمع رسول الله لأحد ثم هو أباه إلا لسعد بن أبي وقاص ولزبير بن الأوام. بما سعد فانفى رواه فانفى به. لسكري ما يما أن يبعد أن يكون أبو رنين بن كنت الظلمات. سبحان الله يا أخي. ها؟ سيداك أبي وأمي. إن لا دوما كان يدون دون يا إخوان. وقت ذلك يؤكد تاخر ونافي أيته. Ada si agot wa taul de tima. Sina tun ko bonte. An di neko ko boni wo. Awa wa ta mo heban de tiri ko bonto. Si taul no dengin de no wodu no si ajon ne tenon de. Kona ko be bonte tu. Kona tu wa ben halu. Si kai wa o no de yi ko. Irtadda an is Islam. Bal kafara ba'da mauti rasulillah. Bal huwa min ahli nar. Ia nasu sila itu deh. Allah subhanahu wa ta'ala dan yang jari buat kebun nasa di nangan. Onsa Isa'ad ibu Nabi Waqqas, neladon de maci buko. Ni surga ya Allah subhanahu wa ta'ala arki kejazinan de makala ku surga. Dung penyanda Uhud, ku hebi lung. Ku emang ku kadikan ku Sa'ad ibu Nabi Waqqas, titi, ono ayah, wawassayna al-insana biwalidayhi, حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سورة لقمان وولني صحابة بدون ذلك Kuliko e an min ono ayat itti. Ho addi kati illa tu sitta. Kuliko e nela do noddi. Tegni makka ibe noddande Islam. Allah subhanahu wa ta'ala yanni bernde anden si jabugol kado dina kanelado addi ni dalli kanelado jabugol kado dina mi wedi min mi wedi tanan ko addi ko mi wedi tanin mi tawti be mi tudi no nene an seba sai on sai monati islam ko ma tungo tudo ko nata tudo jula tudo kala ko wasa ko ya tudo no wodu no nokku ka joni makka ka faha ba e ya hay no suho jula arta de so sara jul da kasu ba kala ko nela do ken jula e no fu ton do kar ko bayri hal abu salib no wuri ken di no do ko si jula wa ka ka joni ka pande di dai ya ka su ro kalle go ton jula ko ya arta de wuri de non do di dulu Enen hande wa nadu kono jilde no jodi be jule da ay kwa goto takka ke te do har ko le suudo te ekita ko kuma yoni wope mo toro karahan ha be hewto ya ara hige wope ha be hewto ya ka jule je don be sandu ko be jula waktu on be arta puta ta ko be fi ko yal suno gata maaye no gata jule ya jule no jodi fi man tirabe be jule ta Tundamati alu. Kui bayi ni suri kenere amdalde. Ni arayi kono tani sustase nyinde. Tung wawlo de wawli su'i. Yeti nere angau Muhammad. Wandama awa sa'adun taba'a. O murti. O dunde inna ino kala joku do dina nilara ka murti. Akiti dina mami rapen ni dina babi rapen. Joki dina hetakan. Awa sa'adun on nati edu. Nene makko fuki wullu de. Iya wa sa'adu sawami do. Sa'adu anna no tuhin ari. Sa'i nene mun no wulla. Iya umma madik. Kori jangkun no wulla ta. Wa sabaw ta ya sa'ad. Amurti. Kuduwa nini wulli. Ajiti dina nene makang ajiti dina baba makang ajiti dina Muhammad ka. Kuyi no wallahi. Ni nyamata. Ni yarata. Ni tuhdina sako. Ni tana sako. Hanyan ni ajiti baka dina hesako. Siya wadali bun, kanange kani jodi do konomi jodo to hami maya. Arabu ten aydi ne jasa aduna ila harapa wani sabunere ma maya. Ya kita ta. Iwa ta do di. Ta. Sarbu nabi wakta sini ya umma. Kuli wa sirabi wa sabali. Niyamu yara. Kimmo da kanange ya hasa doji. Uyi yu wakta hu. Pasimo dono ye kanelado ye kanelado. Kanelado ye munyo. Jogi toko jogi ti dakong. Jom nang atay farad. Wato sa nyan makono purti kakinde. Nanen kawon nolo. Jom ni watino ulatu. Sarbo nabi wakasin ye nene. Ya umma. Kuli. Washrabi. Wasawalli. Fawallahi alladhi la ilaha ghayru. لا يصدني شيء عن هذا الدين والله يوني امته تعالى رويته بسوانا كني على حرفو كتو ليدي دو كو ماونا تاي جيدي ان ها ان كاكو ميكا دينا كمي جو نيامو يارا يوا كانا نير مو يما ها يا كي تتاد كوي كتو بما يكا فاتي مولو مو يكا او ارتوي فتاي نينا ما كنو ساكي نور كوانو Mesti dengar lagi pada nenek dengan mereka. Enam tujuh golong anak satu, bawa satu, maya satu, maya bantah bawa lekari kau tuh kita sama itu. Nama maya di. Karena tu saya kau tanya murni nanti aku yang pesu leh kau yang pesu orang yang emak ke. Saru guna biwak satu hari saya nenek murni yang kampung itu nuli balde di doa nyama di doa yarali. Ada cara betul nuli. Dawanai, balde di doa nyama loya. Majori ka jori dong. Arbere do ben na kori jang anna saba saab saabu murti. Komi maya sa swati kali ka din. Reo do sanga jata mokram ta wakali. Bal si iti. Imo kanange o natali ka kubu. O nyamali o yarali o wala chonani. Tiyo saabu aji tu ka dina ya. Imo kanange. Uni dong. Uni dong saabu aru isammu. Wienene. Nyamu yara. Tuh di noda. min ka do dina ila wala mi moja ko wallahi allah on ne la do no burani mi ma so taw go so banni dama ara ina go dum go takko min na e ay lene wallahi wo ti joni an o ti ma fitali chapan e jena tawti ni ti jogi daki malakul mauti ari wirtiti ni fitali ma ko woti woti kara wotu ko yal tay wa dam ti tay ha ka yurmende hatta do wallahi ni dara ti ha ilan na ni tatala medina ka dina no jara ni mi dei sama kala ita tala nya ka nyamu yara ti wa ka di kanange Pero va a ser bastante. Así es marave. ¿Sabe no? Tenía más de la vida que nadie va a ver. Tenía la vez tú. ¿Sabe una vez a caso hoy que en el lago no hubo? O sea, yo me mentí sin ni aya. En el van a yo me vi en doctor Morgan Mendez. En el, si cada uno yo me vi, ame y el costo de. Si fue en el costo de la vez. Si yo me vino, cala jibindo ney hanyan diya, dito regil mo, nyande o nyande, sinabong wala tal janna. Karna beno mara kukye juda ne. Ya si, ko yo me vino, hebay al janna. Tokto ko be, teji na ibe, yurmi na ibe. Yo me no wanayo wakam de kendungal, te eska, kendungal mas pangal, wakay kendungal mas pangal ya si. Kuse buta bendo yisa, o kama ta adet kufu. Ekuweku, wajaka na sadi kuka asalan, salah salhat kullahu, sehingga sejuna uninjuri, kami tu muhaola nanti ini beri. Itu aja tu. Tiga ni nanti dini be, ini si jawal makongal jabete, kamasko, terde kecinte, si aljan na nakete, terde be pusai, si jawi jomi menel toto, terde menel toto, eno hani ekstu go jawal jomi nenggal si awak ni berunggo. Eh? Apa wei hana de? Dia ni mesti pilih ayah wisad. Kami tak guna tak jadi mama jadi orang fu. Kami wadi senbo. Nene ma aku mari jude ma aku mijuni awat aku orang fu. Ko kalau ko orang lima yo awat utai ni awat aku wane. Wap. Kalau ko inu ma acu utai ni inna yo tu wane acu. Kalau ko lima acu utai lagi yo tu wane wap. Kalau kami o inu ma waktu kami dari ni waktu waktu kau waktu, wajah hadaka ala an tushirka bi ma laisa laka bihi ilmu, odi jangan mengi salat se aku ma, huh? Mana lagi deh? Kami nong wasahibu ma fi dunia ma arupa, wanir emak desa adunan umosiri kau waktu deh, tak salah iya awak, ya awak lah. Wadu mundo jei, tafala yini wada yiko, taronka wande. Landaki wadu, yiwada kami, kei tafha, yiwada yini, kainan taotundo ila. Jome ngolini, taa jabode, taa nyadambe, wata asongkande, wata ajakimbe, wata wadu nongkobe hatu makonta ila wiyo wade. Wata achuko mili makonta ila hati tuni. Kono wasahibu humati dunia, naruka. Kikari jokubol heuti. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ مَنْ الْمُرَاد رسول الله كتابي جوكو قول هنسي نا نين ما جوكته ونا باب ما جوكته ونا غرول ما نقول جوكته على جوكته نو كدو ليجي تي هنسي جوكو قول سنا نلا تقوم وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تي هنسي جوكو قول بجوكتاته أما نو تي هنسي سجن قول مريم جبل On Sa'd ibn Abi Waqqas bayri odo a tippite makko nelaba jangi onani o wi awan nelabo tora nela yo Allah subhanahu wa ta'ala yirdu derne nele am fajaba o gonga nela o banti jure mun le tewti qibla de tori beni Allahumma hdi umma ba'd alwaqt biha yomi mi tori kama sunu lene sa'd adana mi modo kadi yomi men Baik orang orang yang cipte, nyerabu story ke, sabu positif hotu bolkan nenemu tu nara hono seunuri, ohu tu otai jodine irsi berne, wonno do yidana nan on nyaama ta yara ta do dina ta ko ha sa be yanda joni mo yana mi akku kanela sal yo ar o walli toni kande mi mayata ona kam ni rasulullah ni jaba ka dina ta mi maye dum ko aha ana te o dokki na jokki ko to batane wona ino ka kal janna be ko ha fayri mun nyaama ta be tama konto be fobe takki torta na kal janna Faru ke sini nama kau nabi kami orang Allah di salat atau salam yang nama kau nabi Islam semua sama salam. Misik itu sen nindiran, wata on ya mau beteng, sen nindiran, lana ne mau beteng, sen nindiran, kau salah no mau beteng, sen nindiran pun aku jomi me wata ni kaya kongkai kau kampus sen di jomi me nakan beteng dan orang masuk. Kau kan beteng dan orang masuk. Na kanko na redo bi darbi misal gorko ka galle mu nene hino mari hakke e do sitto puri baba ka kala nene hino mari hakke e do sitto sitto no wakki ka osso nene mu puri baba mu ka sharia sono ka galle ma si anno di sitto ma on annelimo nene ma ko no dimo nelimo Si on ardini nelal nene makko ngal on habay ange nene makko kadi habo. No wadi wala ala. Ha? Kene ko kino harmi yagol ko nene makko nene makko. Ko yugo lo foyi nene makko yugo ma. Si ko ang hama. Ako ang woni lo. Ung marta saka galle do. Kavala no yide jomi mentang. Akale te do makko. Nung wana kadole di do. Kibabu makko yi. Adame bambi amiyara. Nyer makko yi adame dinga wangal to so adde dinga wangal ba be makko yara li yanna mi kata ta ta kanen yan ka ga to ti ku den ni ma wa ko ra li yan yara ko na ya adde dinga wala wa ta na be den yan ba ya et wa ko ajin be ku ta ta ta ke sabu ku sa do to har mi sai ko ku wa ka kai ni la no nan da ta lan da sa ha ba ja na yi ne la do mi do wonde yumma mi do wonde ba be na Saya itu, tuhan boleh makan hari asa dewan demok jadi ni lah pemimpin masih kau nenek mak. Polisi seperti nenek yang tuhan boleh beri nenek makan. Polisi seperti nenek yang tuhan boleh beri nenek mak. Polisi seperti nenek yang tuhan boleh beri nombor mak. Oh ini lah aku ni makir. Bade mak kau ni lihat kau ini yang nenek mak kau ni ada jinawal, ada jinawal yang songka. Yang mana yang sana? Tun do ko hollu gol ko mi jeng ko ko ma tun hollo mi ko mi jeng ki tuka ke tun nanga ka galle do ko tun mi heddi wo ko fa heba awa ke tun nanga ka do le di do ya ati falillahi izati jami'a ya ati ke bu do ke tun nanga ko jo men de tu ko kunye jun yamma karai ta ke tu ga gal jo mi men ngal de illa tun mi ya ke tin gol de tun ga ta ke tun nanga siu Hanya jom menolong yang kita lari, pui. Mau dengan kau demari kau cedungal, ketok cede, keyurmi nede, kedang cede, terawat aje, kejok kata aje, kenyentin saja tidak kenyentin nelayan. Enak tak kami? Sendiri no punya punya culli, puno no nandi, kono nago tu, kaku go tu, nago tu, andi nago tu, wotu mau ada urere. Sa dipo dopo ni kulli awatti kaurera dipo dopo ni awatti kaurere asenni dire wotu mafati ka trendi dire no mu kute dum tan haraya ngi tuddi hmm idan kun dona ja ko tartu on jonna ka en allah subhanahu wa taala yedi ken dun hakke o ro sahaba jo mota ta ko ceddu do mo mari ceddu nal wa tawde melaro ko kawu yakam melaro jo ni ni Tak doktor mau emak dengan lunda golang. Pun nanti wuli, saya jali, bebel kita, saya ini, na ambil saya ini nanti. Kalau inong jadi mewi, kalau mau wundu noda kayu ko amat juto, ko hapa lima, jamu tak ko mewi kong o habu ma ko ning o hati na ang. Kuli fa innahum la yukadzibunaka, walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Bawa di nasia aktif pemilih kontung atau wahid hidup mahdon nabi di. Kau siapa kita pemilih kontawahid ayuma awa faamu naa an ani a kerta ɓe accudumen so yimɓe jokki ɗumɗa moƴƴa neɗɗo dey ta ko ɗum sikayni so a mbaari ɗum a addi ɗo sunna ka sunna anndaaka ɓenni noon ɗum ɗo anndaaka ɗo wonataa ɗo few jam noon to saare nden huɓɓu ko ɗum accata faa ɗum ɗo ɓurtata ey a nani ko ɓe wii koye acci ko joomimen wii ko ɓurta so a acci ɗum ɓurtay ecce famɓe monani si a jokkii ɓe tiima ɓe yenniima ɓe raɗitama ɓe sokkiima ɓe yaltiniima wallahi naa an ɓe jokki ko waɗi men ñannde yiɗaa ɓe accitiini tawti on woɓe accitata kaa ko an ɓe jokki te ronku faamude ko joomimen ɗooni haɓude o noon mo wii haɓay o farayno haɓude hiɗuɗo dey ko ɗum si joomimen o wii fa'lanu bi harbin min allahi wa rasulihi kala haɓidoowo e joomimen yo dado moƴƴa dey ko waɗi men ñannde bugoyɗaa yimɓe o tawa alaa ɗole haɓirgam watta men haqqin ɗum moƴƴa te kadi wata en faamu teddingolɓe ko jonnugolɓe ko joomimen jeyi kon ɗum naa teddungalde bal ko jaasingolɓe o wiyaɗi alibune abi talib radiallahu anhu ñannde goo yaano e lanɗo telen cham lanɗo mo tawata yimɓe no rewira ɗum si o naatiiɓe jooɗataa ko haa o jooɗo si o tawii fof no jooɗii howi moto haa o jooɗoo si o jooɗo alibune abi talibi naati koye fof no jooɗii jooɗii jimɓe ɓen fof oya naati tum foppiimi alii jooɗii lanɗo on ndaari fof haa añi alii no jooɗii o wii fof yo jooɗo fof jooɗi o wii fof yo yimmo fof ñi alii jooɗii o wii an kon nu haɗi immoɗaa immano ɗaalan yaafiɓen wonaa pesaata ko mu jaawiluuna kane han wahi jaawiluuna wonaa wawgol wa dooño no yimɓe tawatno tawruɗaa ɗo waw noon haa ɗon feƴƴa ɗen wonaade ɗum o wii ali an kon nu haɗi immano ɗaalan alii toggi sanadu mum o wii min nanii nelaa ɗon hino maaka si on faalaama yiide gorko jeyaaɗo e yimɓe yiite ko aduna ɗo si on yii gorko mo tawta fof daranto mo haa o jooɗoo si o jooɗoo ko kanko noon wallahi yiiɗanaama nge yiite ko ɗum haɗi mi immo moƴƴaa e maa o jooɗi o defi but haaɗi ɗon waɓareedeɓe to yaasi ko yiitange woni miiɗanaama naa teddingol ma ɗum jeyaaka e teddingol ma ko jaasingol ma noon si fof men teddiniima haa naati jahannama aynal karama yaasi on to teddungal ngal woni ɗum ko jaasingol ɓe noon so a faamii ɓurtingol ɓernde maɓɓe e teddingol ɓe ko tuma jooni men yettaa nelaa ɗo lunndaa wo ɓe wiya kumpay kum kañum ɗo no janngi haa kono no nanoɗaa no faamondiraa no pijiri on ɗo alhamdulillah ara moƴƴaali tuma majjuɗo manti annduɗo wo haray o borraama anndaa ten jaɓay ɗen ɓayri jooni men mo wii qul hal yattawi alladina yalamuna walladina la yalamun o wii afaman kana muminan kaman kana fasiqan o wii la yastawun yaasi si ɓe wii heyi kaari kadi ɗo no janngi kono ɓe naɓi ɗe fof probléme fof so alaa hoɗo mo komin muɗɗooɓe walme wallindira e ɗum haa yaltoya sigiri on siko ɓenɗon on ko ɓenɗon addi ko ngannduɗa hara e ellaalaa ɓe mbe anndaa ko addete ɓe anndaa kadi ko waɗetee si neɗɗo tawtii majjuɗo ɓen e ko ɓe waɗata kon fof haray o majji maa ɓe feewi ko gootuñomu ɗo nganndi jooni men o wii lam yakun illadina kafaru min ahli lkitabi wal mushrikina mum fakkiina hatta jama on serto faa waɗa pecce ɗiɗi kala ka mooɓaa sinaa tuma goonga ari dariiɗaa wi yaadataa e meere meere daroɗaa wiya goonga darataa ko ɗo fuppondire terte hatto goonga arde aray fof ko gootu si tawi noon a jogite goonga ari goonga feeñaali wayi waɗi tawi ko haa jooni koko jokkanoo ko so wii ɗon kadi alhamdulillah a wii alhamdulillah haray ɗa majjaa ka joomi men yettete a anndaa ɗon haray haray iɗan ɗum ɗo hino jeya ko faamay noɗen e ngurndan oɗo sahabaajo sahd bine abi waqqas si tawii ɗum feƴƴii aren fi gazawatihi si mana fi jihadi timnaare oɗo sahd bine abi waqqas ka islam ɗo nganndi joomi men tabaraka wa taala o noddi e suratul hajj o wiya ayuha alladina amanu rkau wasjudu wa'budu rabbakum was'alu lkhayra la'allakum tuflihun Kawati bawo dido fu oli kadi wajahidu billahi haqqa jihadi. Nama saya faham yang lain. Kui, irkau, wasjudu, wa'budu rabbakum, wa'fa'alul khaira, la'allakum tuflihun, kui inda dido sinni sinni nam, anfukatu wajahidu nongal say, billahi haqqa jihadi. Karma kosten nam dari kalima mujahada. Majulun yu'un wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Walladheena jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa kama umuba fi jayyisi me'to'un konte mujahidun fi sabiilillah. Siyo hebal di jayy. Wa ilkana mujahidan fa fi sabiili nafsihi. Au hawahu, au dunyahu, au fi sabiili shaytan. Kun hara fi sabiilillahi alakum. Hubo, on kididatta waktu mung on jonna jomi men. Karena tuma waktu ma on heddi o jomi men hendo. O jomi men heddi ta jonne dara kawada. Karena bisa ada si rogol lo. O ja heddi ni waktu ya haji di makodi. Kan samal. Sa ada si rogol lo. Misi si tuma wea tanukuwa. O tuma wea ni mane unendir dong wonong wea haka. Ene do ko an jogi tang om, tago ko kang ko jogi tang mao. Soal, kang fa mali. Ata fuk na de golle. Awal ta tuma falla, aya hai ka falla da, awa rai ka falla da, sa e ambo ta ma ka golle te. Ko yu go ta, ene e de mari tumbo nila ngot kar kari, ya jo ni eba tatang sina e sam di ma di ma. Oli jo na je a program ma. Ketika orang menghendini, mereka dong buat akhirnya dong. Eko sahaja aku pun, eko sahaja orang jemari, eko di sisi dia tu harap kata eki wanda dong. Kau eki dah di pun, eki dah tak di pun. Jom mereka di rumah ini, ada saya sama orang John nama. So hendini orang John, eko aku pun nanti sahaja orang haji jemari, kau dihajar dong. Kalau wanaya eku sama hujan na aduna, si aduna capi mahawiri walin sera harahai dalam gula jaina ta harta nu ya jom nyari tonu di dalam waktu, tonu nafas ta, tom, nafas ta hai, kawan di waktu mau ngaji nakan, kata kadi jauh di mandi waktu tom, saya kaku jauh di waktu kadi na wanaya kafir di nakan jauh. Dekka kadu hore ma haranaya nilu wada. Immuna kadiyaha tawa kawada teetong wada. Jatim ni niti do. Haray ayi amahan de kadu wado. Kwan non nilada kuni won masin narki. Kudul kita yi. Inga ina jaya kubudi immu den lumna sahar guna di wakaw. Jihaduhu. Ina jaya asaw rab. Misal. Yawmul kadisiyah. Yaumul Qadisiyah wani. Nyanda persi yang dengan bebe Farid. Sejodi nao da tumbo nirbedeci barnama jide yi. Kode fala ku tumbo nirbede sopu mase. Bendara kalaka julno wani ender aduna on. Harau aru wani dongo aladon dole. Segaida timako. Hara julno si hento to. Saka islam on wani tutu. Kabe gaina kato. Bumno wani soy. Hata wa Umar bin Khattab radiyallahu anhu madina. Uli ala jorinan dehaabi jammah dehon dehaabi utumat demu. Uli jorin kuni istai deka makte dom. Jorinan dumni jesi jikum. Honon be makka de madina al-ansar wal muhajirun. Ko honlo hombo yi udom. Yomi detku. Kiyada hazal jayis ni wakter judemu. Jorin nasi en wadaya jihadili. Ko hombo ni jorna kayaha. Ese surah no dosi kayyane te. Ko tummi gir. Ahlul billi wal akad. Jitu gir kebe ben. Ahlul surah. O yi ko hombo yi do nge jenni arda gul nido jihadi yaha. Kadisiyya. Ese olan disi yahe te. O yi de haki jamma beong. Pahil yi jubdo ura kaya jam. Jitu gir atay sargu nabi wakasa alatum. Pehat yang arif putsi komen yi jenna tehdu dunia haram nusantina gainu gosu sarbu nabi wakaw. Saya wahua gaib. Saya wala. ahlul hilm wal aql min di tosobe hal da potta ben heban tebe ben ni sahaba be tebu da ben be hal de potti sadu gayna u di ko de qadisiya kuma ran ni fatta bu ne le makko ari to wi sa'am min jo ite men hal de me potti ya ya hu uddi sana ya en faris al qadisiya to ni mi hedi no ya do be ma e jihad min gaynobe immorde tawanobe badrin tawanobe uhud tawanobe hudaybiya tawanobe bay'atur ridwan tawanobe mi heba nima buluji temehde tako habobe mi watti be juude ma mi jonima rayatul islamu yahudde kaya buluji temehde tako ceerno wona be yahanede ben ruudi bayri to wi bayri saham tettiɗo guluji temehde tato hara noon koɓe tawata ko ɗaɓɓuɓe ka maaya ha ronki heɗude ko ɓen heddi kaka ɓe maaya ɗum ɗoni ɗaɓɓude fi sabilillah ko ɓen ɗu fokkiti ko ɗo siɗeko e fongal ko ɗaɓɓuɓe ka maaya ha ronki wiyama men joni yahen goto hoye alhamdulillah gata ko ɗomi heɓoyta ɓe tiɗoɓe ɓe welkaji dow guluji temetta bayri ɓe yehi ɓe tawi persienne ɓen koɓe guluji temeɗɗe yeenano persienne ɓen sari kadidiya tawi o wiyeteɗo rustum ardiɗo ɓe on himo jeeya e ɓurɓe andireɓe heseraɓɓe waɗugol plan ko honno fiiro waɗirte ko onɓe suɓunoɓe ardin bayri ɓe andir ko sadugo nabi wakkas ittaka julɓe ɓen ɓe waɗi rustum ɓurɗo jogade e heseraɓɓe sicrul hajwa ɓe ardinmo ɓe watti e juuɗe makko guluji temeɗɗe yeetato haɓoɓe tawɓeno arde guluji temeɗɗe to yaa jewon hakkunde mu ha guluji temeɗɗe jooka kono wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biizni man biiznillah ka المسلمون لا يقاتلون بالعدد ولا بالعدد انما يقاتلون لله وبالله طير بارد تهوتي صادقنا بوقاتي نلا دون جاء تصبتني من تمن ارمن ناسا اليه من حبل اتناتنا من نود بيتي جتر من نود بني واجو بإسلام إذا جبالي ثم بإت جزية siɓe jaɓali ɗum ɓe jokka haaju maɓɓe ɓe accika islam siɓe talike gotun e ɗiɗo nu katiluhum ala kalimati la ilaha illallah ɓayno ari o seɗi tato o wiyeteɗo nu'man bun muqarramin walmughiratu bun shoba wa amr bun maadi kariba o suɓi ɓeɗo tato ka sahabaɓe ɓen o wi yahe nodda noon e rusku eɗo wondi ɓen e islam ɓeyeɓe hewti kamɓe tunno ɓeno susreɓe yaahi tato fii acci julgo ɓen gawi e sewtodiri e lanto maɓɓe on wimenen ko addimen ko noddugolle e bonga rustum yiwɓe tum inni mallahi accadamakum antum ko ɗum addi o ɓe jaaɓe ɓe wimenen fa nahnu ala yaqinin أن الله جل وعلا سينصر دينه ويرفع كلمته من ملم فلك كدينا نوني هابا عند تجوم من والدينا وانتهي كنغل مكو كنغل كنغل فانتو أدينين يقولون لي رضان يقولون لي رضان ها رستم يي تاريكو عبد الله من من جبالي دوم كميراك بسيرن تاو ملم فالا يا أبو من gimunde ka men miiji ko men ndaarati tawi men jaɓa ɗum eti men jaɓata tawi ridi ii ibnu amir ino ɓaawo timminanoɗo on mughiratu bun shouba wi joni meɗen hootude ɓe gara e joni ɓe arti ɓe yeddino saadu bun abi wakkas saabi ɗimmini gooto hep kato yawnoɓe wooɓe ɗuuɗi ko wi ridi ii ibnu amir yo yahu yotida e rustum kanko tumɓe haddi tetti yaake yo fewti guluji temedde yiyata to haɓoɓe juurno o yehi kanko tunngo tawoyde enen ɗo sa faami sunna ɗo a duusata yewtide de ɗum ka hoggo ma ta no waɗi walla ala yaati tarata no woodi jaɓooɓe sunna ka wonɗen ɗo ɓe juulira ɗo kam ɓe hoota ka maɓɓe ɓe fonta juɓɓen ɓe juula haa ɓe hewta ɗo te noon laaɓan yeyɓe wallintaama ton ɓe hirta yaake ɓe tufta ɗum ta ɓe tuufi o ɗo kanko tuko suɓaama o fewti guluuji temeɗɗe jeeta ko warooɓe juurɗo yo yaw o wowlana ɓe ko welataaɓe kon ko woni goon noon kon ɓe haddiimo yaade o haɓɓi paɗe makko o fokkitiri ton ake worɓe fof naa gootum kaako gootum hayri riɓe o ibnu amir hewti wii ya rusul inna nadouka ila llah gada norde faadaka allahu subahanahu wa taala rusul wii tif alamatani ka haaɗu ɗon malladi jaa bikum wa man antum wa min ayna jittum wa ma muradukum o nganndo landano sidiɗo cuuba toto momiratu mum cuuba o wi an haaɗu ka wonɗa ɗon ka feƴƴi ɗon ko honto woni on onon ko honto iwru ɗon ko hon ɗum addi on ko hon ɗum faala ɗon mbuye julɓe annde so a landikeɓe ɗum ɗo ata jaabaade kaa ɓe waawi jaabaade ribibu nabi bun amir wi inna allaha ittafa'ana linukhrija min ibadi من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فإلى أن بيكم فوتين فإكم مدين كأبودا لأنك إبن لمن فيالكم قل يين ببن إريو قل جيا ببن نتبع إريو قل جن جيا ببن فإبن لمن فإبت قل يين ببن يبن قرنا أدونا تن أبدا إدينا فأبودا نتبع إسلام يادودهم itta ɓe ɗi dinaji o ñaare toñayɗi natta ɓe dina islamu nundal ko ɗum tun addi men ko ɗum kadi men faalano on rustum wimen waɗtaɓe nanen komin jogii kon ko abdul komin jogii kon ko nunɗal te komin jogii kon meɗen hooli ɗum rebi o ibnu amir wii awa men haɓay on wa meɗen habbi on kamɓe ɗo ɗiɗo fotti yo piiro ngol laaɓa rebi o ibnu amir oti saad bu nabi waqas haray ko laatingo jihaadi min fewdi tembe juugole saad noon o haɓata sabu ñande o suɓa o waɗa amir harjimo mari barmere nde tawata ko len hanno tawe ka diisodiral tawi o wawata yaade hay moƴƴa kono si o jeeri ke haqqille ɗen no gayna sendugol no gañore tawi ma o yaha o ronda o naɓa o joɗɗina tawi wata fof mo mari barmere nde o barmi e jihaadi tayde o wata darodade mayre naati o haɓɓina tawi kadi ma o yaha yaake ɓe moƴƴinamo ɓe moƴƴinanmo timmi tomo o inni o waɗani ɓe hutuba gooto pet ɓerɗe ɗen fof wari parce que téléphone kum wiidi a sukki kum e kuran ha kum wii ten sikkiɗande a sikkitotako sikum gollay ka o waɗani ɓe hutuba moolanaɗo hutuba o muuɗi aya gooto o wii heɗi te moƴƴa mi wowlana on allahu taala la yuhlifu llahu wa'ada o wi walakad qala llahu jalla wa ala walakad katabna fi zaburi min baadi dzikri anna l arda yarituha ibadiya salihun o ɗo aya woni hutuba o yaye fowam o wi joni me wii o windino ka zabour o winde defte arde ɗen fof ndiɗo leydi ko kanko jeyi ko o lontintandi noon ko moƴƴuɓe ɓen siɗo moƴƴi on gañata ko ɗum joni men wi yahe to gañaki ɗum ara o moƴƴa yaritu ha ibadiya assalihun in kuntum salihin satarisuna arda llah yahe ceerno oɗo iman fokkiɗi guluuji temeɗɗe tato hewtodiri guluuji temeɗɗe jeetato haɓaɓe fooli ɓe fooli ɓe few ɓe wari e maɓɓe guluuji Israel buluji sappo warano e mabbe jultebe fenyini noone jihaadi ndi tawata ndi tettino hakkille persien noɓen haa ɓe watti daraaɓe naara piirogo ɓe acci piirude ɓe acci hannde kadi piirude ɓe watti daraaɓe naara golle ɗen ɓeeɗo ko noone mumen annda pasque anndi so a piiridi e goɗɗo tawi si on simmodiri hay sa wara mo on sertata piirgole o moƴƴa nannda sen faami hara ɗa waawi mo boy kono hara ton nanngodiri tum ko a warayɗan hannde a gaynitotoɗan hannde en waynodirta hannde hara hay faalaɗa fowtaade accitaamo hay piiɗa haa eɓɓimayde ko a warayɗan ndi mana ko ma tum jogane ɗa mo ti hettoɗa piiridugole o moƴƴa a ɓaynaya waru ka ɓeeɗa noon ko kala arɗo mo fewtodiri wo ko hannde mi maayata ma maaya kala moɗo fotti ko mi maayay ma maaya noɓɓe maɓɓere maayay so wi persien ɓe ɓen ɓe piinoɓe haa julɗo watti arde daro wiya persien jo to ari arga ari arga mi ala yaade mi kawe ton o teppa haa wara o tawa julɗo on oyna addukaako ma kan o annda o hirtira mo kan ton o fedde yeeso ko ɗon tum ɗum heɗi e jihaade islam haa hannde meeɗaali heɓaade oyna mi alaama tawde ton ko wiimi arɗo o ara o wallina alama ton oyna addukaako ma kan anndata o hirtira mo kan o feƴƴana goɗɗo ara ko ni ɓe noddirta haa ko ɓuttini geere on ko hoore rustum nden ronda e hoore saabaaje sahaaba ɗen adda wallinana saadu mu nabi waqqaas sino hoore makko nde saadu e jihaade min nde persien ɓe ɓen daha daheteɓe accitateɓe accita nangeteɓe nanga maayiɓe maayi jihaadi min gasi allah subahanahu wa taala naadi ɗon islam ɗum woni kelen kala to honno teppani ɓayri ɗon woni ko lewruɓe wanno nin jihaad ɓayri ɓe gayni saadu bun abi waqqas waɗi programme fokkitugol hootugol madina siire ngannduɓe ko jooni men golla nayno umar abnil khattab winndi kadi lettre tawni sahad kadisiya o wi sahad ko honno ɗon sewdori o wi jeemi men okkiiɗo polgal o wi awa gasaali no heddi baytul abyad kisra o wimi nanno nelaaɗo no maaka jiyaaɗo moƴƴo ko uddi koyta baytu kisra baytu al abyad wiɗo faalaya rew ɗon yaha lewriɓe fiirileede yaake soɓe kontin kadi ɓe yaha noon ɓe wukkodira e ɓurɗo bonde yiide dow on kisra huɓɓaynooɗo yiide saggina nebban kiga haa ɗan sata ɓetta juulɗo ok omba mo nder ton ok uuɗo omba acca gokku waɗa ñanndi ƴawna tawa ɓew heddaaki ko ne ko njiyeɗen tum wallina ɗa inna mi watta jooni ɗum on wiyete kisra taake ɓernde haa o ɗettane julɓe o naata ɓe kaso o sokka ɓe hara ɓe ñaamaaɓe yara o ɗetta ngayuuri o naata nde suudu o soka ndi balɗe tati hara ndi ñaamaandi yara o ɗetta julɗo on o watti ɓe ngayuuri nin e suudu o soka ko woni kisra e waatawolde faaɓere ɓernde kisra nden haa annde ko haa on to kisra faaɓi ɓernde umariyo ɓe yaaɓe udditee a suudu makko ndum ɓe naaɓe ɗon islam si honni ñannde hay handak ñannde asete nelaaɗo on ɗettuno pikation ngal soppi ka ngayta hayre nden dimana pikation hawri e hayre sel selti yiide yalti nelaaɗo ɓe maaki allahu akbar le yablugana haga din bayta kisra ɓeneñanen hiɓe howa ɓe ala hay koɓe ñaama ɓewata yaltude nelaaɗo ɓe maaki ka dina naate ka suudu kisra hippina mo jooɗo ɗon haray noon mi alaaɗo kono waɗoyey umar noon yiɗi yo saabu heɓu ɗum nanna sa en faami saabu kadi jaɓi ɗum ɓe fokkiti yawgol kisra ka baytul abyad ɓayri kisra humpitike ko saadu bun abi waqqas woni arde e ƴuuruɓe kadisiya ɓen o wi ɓeeɗo hawre maɓɓe nden nettay ɗe kitande feere ko waɗeten taw ɓayri bahar no hakkunde kaɓe iwrata ɗon e kaɓe naatata ɗon ko si ɓe ɓetti ɓato ɓe naati ɓe ɗaɓi maayo mon haa ɓe tippita ka leydi kisra jihaadi nin koye nder leydi makko ndin waɗata kisra wi jooni jihaadi raso fikri mo wi on kanko wata goto da ko kaso wata goto da ko ala kan ko yiti kare ko jihad ni wadira bin mana sahal kare kan pul harakat da su ko ni dum ko kan ko jeyi laade de laama jila hande ko de tidu mun de juutu de ti uta ta kisra ara e lille di ka fe are wa ta don ara kisra ta ko be etta be jatta be laade de arda joni awa mai mo ala ko kadire do wari jihad ya be arme ne ngabbi de la nala Nanda sen fami. Ko kupi ko yare te ko mo jokki golle makko da ngo fami gati. Jodo ngari. Ke heuti. Saadu bu nabi waqas ta ilana ala. Ke mai ngon ko mai ya. Ko do ti de ilmi ko uburu la ma fi lahu fil haya. Ko ne woni di mana wa tan de yaw su gon yati fa mo ngala ba o saab. Dari dari doni to bal ke di bal ke tadi kayle ma ke yauta tar guna di waqa suni ami ko wi o yi ko ay do de wadi kon de wi ni ko ti wata en heuto kon ko wi kon non o kelan ha jango ko wi den sahaba ben o kelan ha jango do kimo to to do ke ha jumo sahaba ko saadu hubbi ta ta kon jango ko honno bayto kitra hubbi firke lana ala ya fe ko baha saadu buna bi waqaf o tini dindi o tini diri ugol wallahi ni hoyi iden jumpi ngo mayo yahudem uddi toyden ko jomi men faala ko sino mono wakiri be dum be ni so gada wakiri mi si yamen jumpi na jumpu ko lagi na jihad ta lan men do murna anta ali ni yo men jumpu mai ngon dara tin wati lagi wo ayo diki nena men tawda no nelado nande ke yo yendira me abda hima jeno e ko men yo yendirno e nelado yimbe madina ben la il khutta al bahr la khudnahu ma'aka ya rasul allah nena men haldu no nelado kala ka be yine yo men yahu si de vienen jumpu mare men jumpa en si de jumpu me jokki na lande tata ko men jokkai si de men jumpu me le koyan de ore men habbi asa ake se fa di de gon dine ta wati non ka sar guna be wappa to ri awaje ni non ni selli ti karne anden jikini yo en jumpu ma mayo mo kono non wata hay goto natir e maggo wondu de sikkitare wata goto nati de maggo e yeddande jomi men e bakkatu jomi men wallata bonno le o wallata lum do tobe be e yino mayongo ko hombo atto to e jumpande ha o wi man yatta wa yahmi lana al faraida لكي لا يمنعون العبور فهم بجنبة هلا إن يعى كيف أنا أن أضغط أن يعى نصمين ها فانتدب عاصم بن عامر والتميم وانتدب معه 600 من أهل النجبات أوتها باجو غفر سيدو عاصم بن عامر عمر التميمي فبجو يساعدك من أكثر أرباده kama ka ya go dari ba ma ko yi ne ya da ki fa qal da yi gol ka da ran tare da ta ko ke mun la ci dai lu kala ya ko o ya hay ni jok kai ka ma ile go inni ki san ko al dai di san dira be jok sar guna be waqa fi do yo el lumbu wa ta go to jumpu ma yo ngon sira o la di do bongu di qulu nasta'inu billah ونتوكل على الله حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قدوة لنا من كان حمد وحيد قواء نبي ويا لأن بنوه مؤمن لانك على مدر جمعي بسم الله مجريها ومرساها كي عام كيف ترين كيف بسم الله ونمتر بسم الله ونجفار ko bismillahi turna taka ko bismillahi karana tayashi bismillahi majreha wa murtaha to nade ira ya ko en jogi te diro kongudi nasta'inu billah ko allah on tumme woni wallinorde wa natawakkalu ala allah ko do allah on tumme fawi hasbunallahu wa ni'mal wakeel allah on yoninen o yoni kadi yogi nortero wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sere e dole alati wana joni men mawdo teddudo on jonkiri dum do maimo ha yawte pe jonki do ukide kambe da fop mabbe be yi tar guna bi waqafi ni woni bawo yinde ben ko dudu ko be ukki ha ta yiyan ban ta tenken ya sako ayi ni an wotu ma tipura ba en lerdo ko yi kadi men yi kol ke gelo di e kol ke pucci di e tepe yinde ben kolombo al haydoto ko ha kolombo jere ki ko ne be yen hol ku lere den dubali jumpa ko ne ya ta goddo no wadi gelo ba no sonka ko ti ta mayo e special budura kulita ko yi al-iman wal yaqin ko wada ta kon ne bani adam ala ko wada ta sifa bi ya akhi tan le sa wi ama ko en miliyar no ko putti no to wal jumpa mayo ngom au kayal ay ati no wala no nyaami la fa fa ko ne jo ka au ko to be do ay e ibe no wati ngelo ba ta to no wati ngelo ba ibe no wati kuchu e kingi no ba do ko yo ngeya sai ka do ko miya ene jo me wada na do muta ka ko do fuki la jo me wallo wo ma zala wala yazalu qul inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim rudo nusra te junti ma yo ngom ender ko be jumpa ta ma yo ngom ko sabi sai mi do bawo mi do yara do mi do aina ay ko min aina be ko ni ali unido ni ali yolido ni ali mugo yani ri suwana ne to goto ye te do ka ha te yo me da li ke do dir der ne to to wuri ti bawo un ko do se na ka ha hay inna ma ko ne no jini sahaba de yari no o do bayli be yemi ha be fukite yaw tugal oye te do baru gopi yani rimo uni o fokki ti jokku gol du kay qa qa hewti ba o makko hino yahude qa qa hotti hotti dola ke makko ka hotti du dimo ka hore pusu o jogi ti mo don bayna samani wallardi ha be gani dum boye mayo oye terto ko yana ma don ko mani to woni ya ti ha be yawti o ti wara te wala ti nani ya ti ka ona fayri dum o yani rimo o yete do baru ko yo acata don ko yani rimo ton to wo ke ni ko hurun nare wo ke ni ko tila do un yani ko ke ni ko ala hum dal golli tirku terdi ti yani o yi men do mo gida do la kita dum o ugini dum kay fa a he ti ibn amir ho ti so mo dala ka on nangi dala ka mo ho ti mo o jogori mo don non o to ti pujun ha be ya to ma mo ti ni mo yi certo ko yani don ko no ye Beri ko do tungo be ya nirno do. Kairi ya ta no kadi o yi. Hey, o wata hakki. Wana min tungo ki ngo mayo, ko min tungo be ya ni. Yo nyam holli la no wodi ko ni hakku ngam en dul la bali. Na min tum na ti do e bagati, na min tum har do do. Ko non ko ngam kuna ni ga. Kitai lamari kita lamari hakki, kairi jo ngoy pa tabiru ya ulil absar. O con lila no de fala vale va con ame la posti ti mai va o che la sera ya te io io di dar de rido posti ti cani camaro io ne te ti fai po gonga e po va ti sti o far tu bu io con ne da de ndi di lati o u ko ka de mago no u ko rino ma hetta ku ma ko con ka de ya sina ru hare to te di do mo sai ma ko fai na io tawo io ri nengo io ti ya ikhwan jamanu sikka dum to tindi be inde be yawti no dengan dilo be ko di dando ga no balli din to be wal to no be dano tin no wadir ten ni fofa no ko be ten ni nan jande to wadano de kambe to be yi do wonno on sai wobbe mabbe ni o yintani kum o hecci wobbe mabbe ni sawadi sewtar jarayil tagol kontinen ko don dari o yiltira ma o yiltana to palana non yiltade ulama o sira no janti wa ala kullin sa'd ibn abi waqqas bayri be jumti mayo mo haabe hewto yi kanjorni be tippike kanjorni kisra be weri be neli nelal yotto tongal e kisra awamen hewti ko hunde kare ardimen ardimen kisra wino kala jodi do haabe karimo ka woni don na yamire ya na yamire pasena lana be ardi lana ala sido jumpi hiyan tan be naati a jodi ke haabe karima don anta wa ta'amuk yaayi ko ala ina min jotti ma don na kadi ni ya wi ya habbo don ko do si tawno ko dum do wonno sabu polgal din non jiyaadi kadi ngandi Allah tabaaraka wa ta'ala wi wa'ada Allahu alladheena aamanu minkum wa 'amilu s-saalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladheena min qablihim وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم من بعد خوفهم امنا كما شرط انكم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ومن قدير به ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون قدير الجوكي فرالمو قدير الجوكي جماعه في جبال مؤكده teyi ko moddi belen hebuno kon e hebay dum dum hay aduna do en jabaadu dawowo e nokku hirna mo dawata hirna yi hebay kon hebi kon ka on heboy ta dum non de patte eh nan do wa dawai dakar fi din na dakar ta gollete katter di na dakar di vi ter ti potola leuru maya be jonne don 50 mil dotto do ko mi de immoto o aina wuro ngon ngataya ka yawtere duuti o jodo don lewru maya o yahatto ka hendi da 50 mil ka dawata hirna nyande ron o yaw hen do to tin o ti yaw hen do to tin kene ti o hen da ti o nanga ka o fermo ya bi ko landi ko alana hakke kon ara o tendal ara ko tendu ngalo beida na to acha ma tungu ya ma yahu ta lando do go tin ka ina do ko hottu gol mo mare ya mata haja ma o yeggita bi mako enna honto karo en e karino mari ko dum mo bonni o yaw do yidi mo wode yo mo ballal ko dum ko sati mo e kere dum yona na bandiyagal non kana bandiyagal non sikari sahaba be ngari re ti ngurndam mun da e jawdi mundi e waktu mun ko te seri ko wala kabe te seri ko be yidi te akire di mabbe ni ta ti be ngure mabbe e do bi jawle mabbe pe go ye bawo ka dina haaji jamma e hibbike e lawol fu ko te be dare ke be banti jungo jodi joddi ko wino da ko allaari do a jokki aduna a irike dum a fugike dum a tertike mo dere ha amai ta banke jungo o nyande darnal anda on puter te da kon marra ko banta jungo dum kon golluda daga amul hatta salalatu salli ajulata anda mari ko yaro jeddi mo do dan haya ba te goddo no adu na gaay en jabata en jabi non ka jomi men kan yon haray ko hala tu wela tan ko dum tecchule dum non hala ko dum si tawi sabu go nabi wa qas be wi ko ni o jokkiri jihadun fi sabilillah ghazwa ba'da ghazwa fa inda tawno be wi koneddo jardi borano o okka ciutarreego ko wadi non dewi awwalu man araka daman fil islam ko sa'd ibn abi waqqas kanko atti yibbude ingan e nder islam alal islam kanko kadi atti lesude ndagawal pampo ngal sida gaño ka nder islam fi do dir kanko jeyi dewi fene nelaɓe sahaba ɓen suuɗo tono fi juulu ɗon nelaɗo nde ya juulaka suuɗu kaba ha ñande go ɓeɗo juuli ɗon darde ɗiɗi abu jahle yaadude maɓɓe hacci haa nelaaɗo fejji o yehi o hocco e jiri guri ngelooba hirtaangi hannde hutta ɗiiganna yoraali o wari o ñappindi e dow nelaade duwaɗi sujuude to moddinoɓe fof maɓɓe ko Fatima bintu maɓɓe on doguno ari hittingi guri e dow maɓɓe miɗi to ɗaɓɓo ndiyan ko fittirana ɓe. Si a wiino ko hombo waɗi ɗum ma ko no waɗan ɗon ko ɗon ɓe lambitima hombo waɗi ɓe kalmin ɓe jotti haaju maɓɓe yaha sahabaɓe noon kadin eɓɓatano ɗum ɗon kamɓe ko ɗum ɗo ɓe waɗete noon kono feccugol no har ɓe suusata Abdoul Moustalib ɓe suusatano Abou Talib julɓe ɓen noon kañum ɓe haldayno ɓe fotta joni ko joolol kaariwol fotteten juule ɓe suuɗoro noon ɓe moltoro goto goto goto goto mo yiiɗa o harayno moltono yaara sara han siyo hettey toon hakkunde maɓɓe par ce que goto harayno satti ha wiyeɗe ha an kadi sobow a tawti Mouhammad hara heeɓi probléme ɓe yaha noon ɓe suuɗoyo toon ka goto yetaɓe ɓe juula hay sara ɓe gandi ɗum waddiyaade sakkoɓe toon kadi haɓe tawɓe ɗon ñande goore tawi ɓe juuli salminiɓe jooɗi sirkoɓen iwri nokku jumɓi ha tawiɓe ka nder joolol toon tawiɓe fuɗɗiɓe sabotude fuɗɗiɓe jaasinde fuɗɗi wolde ha kaadu jakka feytini no mettini ha wimoodi en tartike ha en tartike o wi kono ansi a watti ɗum tumi hibba ƴiƴam maɗa o sirko on hibba ƴiƴangal mimo majjiɓe alaadu ko jogino emo jogino ye o yuɓɓimo ndu ha ndu naati o itti ƴiƴamma sanki i o wi wimi ko ɗum waɗa e mami koy mo yawi i ko gonga dogo yalti joolangol hoori on accantamen min dogi min yalti kawto min ari gaɗa jokkamiga hibba ƴiƴamma dey o yetayɓe i o yibbiɗa ko ɗan ƴiƴan atta hibbede islam o gandi o hulataano kaa ko ɗum si tawi ñande o maayata o waali ala firasil maut ɗum koye hitande capanɗe joyi e joyi ɗum ɓuri jittire juuɗe karamo koɓɓen woɓɓe no wiya capanɗe joyi e jeetata sergunelaaɓe kono ko capanɗe joyi e joyi ɓuri jittire ñande o feƴƴinta ɓiɗɗo makko no jooɗi takko makko inoenno e baaba en mba hannde ɗon ta feƴƴiyeteeɗo Mus'ab bun Saad baaba makko wi taandi ya Mus'ab laa imana laa tahzan wala takhaf fa inna allaha la yu'adibuni abadan wa huwa ala firasil maut o wi allahu subahanahu wa taala letta taala siw allah simo maayiɗe o wiwata aanu wata hulu allahu subahanahu wa taala lekka taalam few ko waɗi noon mi jooɗi haa nelaaɗo maa kamin mi anta min ahlil janna ya saad anillahu yu'adibu ahla al janna deɓɓi ko ɗum haamino o deɓɓi o feƴƴi ɓeno hooli ko joomno kadi kon kaa inna allaha la yu'adibuni haga kafa sarafa so wi noon ɗum hawru no hitaande capanɗe joyi e joyi ɓe wi ñande naati islam Saad bun Abi Waqqas har ɓe mari duuɓi noga e jeeɗi o gandi ari wonaali mawɗo ɓayri enen mbuyno faami ko tuma on siɗi nawi wowona moƴƴo ɓen jotti sababu hadihi l umma naatuɗo islam tawi ko fayɓen kon tawi ɗum dolle dolle tawen kadi ko fay kon tun gaynata ko watte kon fo ka mawɗo no gayna goɗɗi ɗi ñande o feƴƴini ɓe wi arihi mo jogii duuɓi capanɗe jeetati e tati teɓuno duuɓi kaa ɓe wi kaw feƴƴini ko telen ko fottiti seeɗa madina kono ɓayro feƴƴini ɗon ɓe wino surrataake ɗo o ɓetta o adda ala aktafi rijal haa hewtaaka juulirde nelaaɗo o juula ɗon o surra bakeyi o ɗon o surra ɓe wi ko juulunoomo ko marwan bunil hakam o surra ɗon aray si tawi en larti wonde ma ɓeeɗo sahabaɓe ko hulasatul qawl si tawi tunɗen faala moƴƴire no woodi ka ndaareno ɓe no moƴƴire ka si tawi hiɗen faala nafude no woodi ka ndaareno ɓe nafen islam si tawi ɗen faala duncude no woodi ka ndaarene ɓe wonen duncooɓe nafooɓe goɗɗum en alaa ndaarogal ka ndaare moƴƴere faa wonelaa ɗon sinaa ɓeeɗo sahaabaaɓe kono wiiɗen si tawi jama on jibinaama e majjere muynii ɗum njanɗii e ɗum arayno metti fii haa kadi non do wi kon ne ata tigiri tigiri be do fayde be do mofte ne de ni tawata ndin be hedde gayre mudum kon ne ni rabe masta be woni moyni de tirata mudum kan ko dum buri wada be newde kon ko se be moddi kadi non faato do shay ila yatihi mi sikki neddo ko ala hu me to noddi ke okkugol men haray o fija woni ka Sitai neddo mankama gandal, o mankama nyedi, o mankama lertangol Islam. Si oli neai neddo ong o motya o lertana Islam. Harai kun sattai ka iurata. Harai kun kumidal gara idu imana ko kowawa ka andede harai yete. Harai idan, dengan limur nasar bu Nabi Waqqas sepeda, kita anda honda benati Islam, ko honda bewade nelako, ure makke ka Islam jihadiji makke yang gila Badrin, ha Uhud ha Hudaybiyya, ha Khandaq ha Hewti Qadisiyya, ha Hewti Baitul Kisra, Baitul Abyad ha Hewti Tayyiban le Honda le Sekini ha Hewti ko Hombo Julu Nobe ko Hotto be Turrano ko Dubi Jelbe Jelbe Noche le Sekini mitangi ni ukula saan sen humzirike lundare humzirike kukuri humtere kongka Kita ida salah sejuta tahun kahum kita gol. Karena waktu yang hotan kadar senjana ada jantung dan yang karamu. Kalau kau kau tak kiri yang murung kalau tuan kala wani ballo wali tu bahasai. Kalau kau kau tak boleh di semurung hari kala gong hari ini kau min esetan bumbang kiri murung. Allah yang nalaran sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang mabat kidum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.